En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 23 de septiembre, un día como hoy, pero de 1905, nació Francisco Fiorentino y en 1987 murió Homero Expósito. Escuchamos Yo soy el tango, escrita por Expósito, interpretada por Fiorentino. No ven que soy gozado, soy reo pa bailar. Escuchen mi compás, yo soy el viejo tango que nació en el arrabal. ...23 de septiembre, 1926... un día como hoy nació John Coltrane. ...23 de septiembre, 1930... un día como hoy nació Ray Charles. George. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind. 23 de septiembre, 1968. Un día como hoy nació el Chango Spasiuk. El que cantó cantará. Mi nombre es Pablo, por arte de palabra, y debo establecer mis sin razones, las deudas que dejé sin pagar a mí mismo. Canto, canté, cantando hice los números para que ustedes sumen los que viven sumando, para que resten todos los aminoradores. Cuando todos los días me mataban, me acostumbré a nacer. Y por supuesto, este es mi oficio, y no tiene importancia. 23 de septiembre, 1973. Un día como hoy, la noche escribió los versos más tristes. El capitán lloró a mares en su isla negra. Las manos del día se recogieron acongojadas. La vida confesó haberse vivido, y la poesía compuso un canto general que fue entonado por todo lo habitable en esta residencia en la tierra. Un día como hoy murió Pablo Neruda. ¡Ah! Y un día como hoy, Federico García Lorca pintó de azul un hospital. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.